a 3-4% del PIB. Pero hoy tenemos un programa y un fondo para continuar el déficit de América a futuro. Así, con una pequeña salud, muy centrada y bien estructurada, a futuro, con déficit, convirtiéndose en un órgano importante. Pero que, cada uno de nosotros, como para el otro momento, a los que escuchan, thank you.